Sección 6 de Comentarios reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro primero. Capítulo 11. Maneras de sacrificios que hacían. Conforme a la vileza y bajeza de sus dioses, era también la crueldad y barbaridad de los sacrificios de aquella antigua idolatría, pues sin las demás cosas comunes, como animales y mieses, sacrificaban hombres y mujeres de todas edades, de los que cautivaban en las guerras que unos a otros se hacían. Y en algunas naciones fue tan inhumana esta crueldad que excedió a la de las fieras, porque llegó a no contentarse con sacrificar los enemigos cautivos, sino sus propios hijos, en tales o tales necesidades. La manera de este sacrificio de hombres y mujeres, muchachos y niños, era que vivos les abrían por los pechos y sacaban el corazón con los pulmones, y con la sangre de ellos, antes que se enfriase, rociaban el ídolo que tal sacrificio mandaba hacer. Y luego en los mismos pulmones y corazón miraban sus agüeros, para ver si el sacrificio había sido acepto o no, o que lo hubiese sido o no, quemaban en ofrenda para el ídolo el corazón y los pulmones hasta consumirlos, y comían al indio sacrificado con grandísimo gusto y sabor, y no menos fiesta y regocijo, aunque fuese su propio hijo. El padre Blas Valera, según que en muchas partes de sus papeles rotos parece, llevaba la misma intención que nosotros en muchas cosas de las que escribía, que era dividir los tiempos, las edades y las provincias, para que se entendiesen mejor las costumbres que cada nación tenía. Y así, en uno de sus cuadernos destrozados, dice lo que sigue. Y habla de presente, porque entre aquellas gentes se usa hoy de aquella inhumanidad. Los que viven en los Antis comen carne humana, son más fieros que los tigres, no tienen dios ni ley, ni saben qué cosa es virtud. Tampoco tienen ídolos, ni semejanza de ellos. Adoran al demonio cuando se les representa en figura de algún animal o de alguna serpiente, y les habla. Si cautivan a alguno en la guerra o de cualquiera otra suerte, sabiendo que es hombre plebeyo y bajo, lo hacen cuartos, y se los dan a sus amigos y criados para que se los coman o los vendan en las carnicerías. Pero si es hombre noble, se juntan los más principales con sus mujeres e hijos, y como ministros del diablo le desnudan, y vivo le atan a un palo, y con cuchillos y navajas de pedernal le cortan a pedazos, no desmembrándole, sino quitándole la carne de las partes donde hay más cantidad de ella, de las pantorrillas, muslos y asentaderas, y molledos de los brazos, y con la sangre se rocían los varones y las mujeres y hijos, y entre todos comen la carne muy apriesa, sin dejarla bien cocer, ni asar, ni aun mascar, tragándosela a bocados, de manera que el pobre paciente se ve vivo, comido de otros, y enterrado en sus vientres. Las mujeres, más crueles que los varones, untan los pezones de sus pechos con la sangre del desdichado, para que sus hijuelos la mamen y beban en la leche. Todo esto hacen en lugar de sacrificio, con gran regocijo y alegría, hasta que el hombre acaba de morir. Entonces acaban de comer sus carnes con todo lo de dentro, ya no por vía de fiesta ni deleite como hasta allí, sino por cosa de grandísima deidad. Porque de allí adelante las tienen en suma veneración, y así la comen por cosa sagrada. Si al tiempo que atormentaban al triste hizo alguna señal de sentimiento con el rostro o con el cuerpo, o dio algún gemido o suspiro, hacen pedazos sus huesos, después de haberle cogido las carnes, asaduras y tripas, con mucho menos precio, los echan en el campo o en el río. Pero si en los tormentos se mostró fuerte, constante y feroz, habiéndole comido las carnes con todo el interior, secan los huesos con sus nervios al sol y los ponen en lo alto de los cerros, y los tienen y adoran por dioses y les ofrecen sacrificios. Estos son los ídolos de aquellas fieras, porque no llegó el imperio de los incas a ellos, ni hasta ahora ha llegado el de los españoles. Y así están hoy día. Esta generación de hombres tan terribles y crueles salió de la región mexicana y pobló la de Panamá y la del Darién, y todas aquellas grandes montañas que van hasta el nuevo reino de Granada y por la otra parte hasta Santa Marta. Todo esto es del padre Blas Valera, el cual contando diabluras y con mayor encarecimiento nos ayuda a decir lo que entonces había en aquella primera edad y al presente hay. Otros indios hubo no tan crueles en sus sacrificios, que aunque en ellos mezclaban sangre humana, no era con muerte de alguno, sino sacada por sangría de brazos o piernas, según la solemnidad del sacrificio. Y para los más solemnes, la sacaban del nacimiento de las narices a la junta de las cejas. Y esta sangre fría fue ordinaria entre los indios del Perú, aún después de los incas, así para sus sacrificios, particularmente uno, como adelante diremos, como para sus enfermedades cuando eran con mucho dolor de cabeza. Otros sacrificios tuvieron los indios todos en común, que los que arriba, hemos dicho, se usaban en unas provincias y naciones y en otras no. Mas los que usaron en general fueron de animales, como carneros, ovejas, corderos, conejos, perdices y otras aves, sebo y la hierba que tanto estiman, llamada cunca, el maíz y otras semillas y legumbres, y madera olorosa y cosas semejantes según las tenían de cosecha. Y según que cada nación entendía que sería sacrificio más agradable a sus dioses, eran aves o animales carniceros, o no, que a cada uno de ellos ofrecían lo que les veían comer más ordinario y lo que parecía les era más sobroso al gusto. Y esto baste para lo que en materia de sacrificios se puede decir de aquella antigua gentilidad. Capítulo 12. La vivienda y gobierno de los antiguos y las cosas que comían. En la manera de sus habitaciones y pueblos tenían aquellos gentiles la misma barbariedad que en sus dioses y sacrificios. Los más políticos tenían sus pueblos poblados sin plaza, ni orden de calles, ni de casas, sino como un recogedero de bestias. Otros, por causa de las guerras que unos a otros se hacían, poblaban en riscos y peñas altas a manera de fortaleza, donde fuesen menos ofendidos de sus enemigos. Otros, en chozas derramadas por los campos, valles y quebradas, cada uno como acertaba a tener la comodidad de su comida y morada. Otros vivían en cuevas debajo de tierra, en resquicios de peñas, en huecos de árboles, cada uno como acertaba a hallar hecha la casa, porque ellos no fueron para hacerla. Y de estos hay todavía algunos, como son los de Cabo de Pasau y los chiriguanas, y otras naciones que conquistaron los reyes incas, los cuales se están hoy en aquella rusticidad antigua. Y estos tales son los peores de reducir, así al servicio de los españoles como a la religión cristiana, que como jamás tuvieron doctrina, son irracionales y apenas tienen lengua para entenderse unos con otros dentro de su misma nación, y así viven como animales de diferentes especies, sin juntarse, ni comunicarse, ni tratarse sino a sus solas. En aquellos pueblos y habitaciones gobernaba el que se atrevía y tenía ánimo para mandar a los demás, y luego que señoreaba, trataba a los vasallos con tiranía y crueldad, sirviéndose de ellos como de esclavos, usando de sus mujeres y hijas a toda su voluntad, haciéndose guerra unos a otros. En unas provincias desollaban los cautivos y con los pellejos cubrían sus cajas de atambor para amedrentar sus enemigos, porque decían que en oyendo los pellejos de sus parientes luego huían. Vivían en latrocinios, robos, muertes, incendios de pueblos, y de esta manera se fueron haciendo muchos señores y reyecillos, entre los cuales hubo algunos buenos que trataban bien a los suyos y los mantenían en paz y justicia. A estos tales por su bondad y nobleza, los indios, con simplicidad, los adoraron por dioses, viendo que eran diferentes y contrarios de la otra multitud de tiranos. En otras partes vivían sin señores que los mandasen ni gobernasen, ni ellos supieron hacer réplica de suyo para dar orden y concierto en su vivir. Vivían como ovejas en toda simplicidad, sin hacerse mal ni bien. Y esto era más por ignorancia y falta de malicia que por sobra de virtud. En la manera del vestirse y cubrir sus carnes, fueron en muchas provincias los indios tan simples y torpes que causa risa el traje de ellos. En otros fueron en su comer y manjares tan fieros y bárbaros que pone admiración tanta fiereza, y en otras muchas regiones muy largas tuvieron lo uno y lo otro juntamente. En las tierras calientes, por ser más fértiles, sembraban poco o nada, manteníanse de hierbas y raíces y fruta silvestre, y otras legumbres que la tierra daba de suyo, o con poco beneficio de los naturales, que como todos ellos no pretendían más que el sustento de la vida natural, se contentaban con poco. En muchas provincias fueron amicísimos de carne humana y tan golosos que antes que acabase de morir el indio que mataban, le bebían la sangre por la herida que le habían dado. Y lo mismo hacían cuando lo iban descuartizando, que chupaban la sangre y se lamían las manos porque no se perdiese gota de ella. Tuvieron carnicerías públicas de carne humana. De las tripas hacían morcillas y longanizas, hinchándolas de carne por no perderlas. Pedro de Cieza, capítulo 26, dice lo mismo, y lo vio por sus ojos. Creció tanto esta pasión que llegó a no perdonar los hijos propios de habidos en mujeres extranjeras, de las que cautivaban y prendían en las guerras, las cuales tomaban por mancebas, y los hijos que en ellas habían los criaban con mucho regalo hasta los 12 o 13 años, y luego se los comían, y a las madres tras ellos cuando ya no eran para parir. Hacían más, que a muchos indios de los que cautivaban les reservaban la vida y les daban mujeres de su nación, quiere decir, de la nación de los vencedores, y los hijos que habían los criaban como a los suyos, y viéndolos ya mozuelos, se los comían, de manera que hacían seminario de muchachos para comérselos, y no los perdonaban ni por el parentesco ni por la crianza, que aun en diversos y contrarios animales suele causar amor, como podríamos decir de algunos que hemos visto y de otros que hemos oído. Pues en aquellos bárbaros no bastaba lo uno ni lo otro, sino que mataban los hijos que habían engendrado y los parientes que habían criado, a trueque de comérselos. Y lo mismo hacían de los padres cuando ya no estaban para engendrar, que tampoco les valía el parentesco de afinidad. Hubo nación tan extraña en esta golosina de comer carne humana que enterraba a sus difuntos en sus estómagos, que luego que expiraba el difunto, se juntaba la parentela y se lo comían cocido o asado, según le habían quedado las carnes, muchas o pocas. Si pocas, cocido. Si muchas, asado. Y después juntaban los huesos por sus coyunturas y les hacían las obsequias con gran llanto. Enterrábanlos en resquicios de peñas y en huecos de árboles. No tuvieron dioses, ni supieron qué cosa era adorar, y hoy están en lo mismo. Esto de comer carne humana más lo usaron los indios de tierras calientes que los de tierras frías. En las tierras estériles y frías, donde no daba la tierra de suyo frutas, raíces y hierbas, sembraban el maíz y otras legumbres, forzados de la necesidad, y esto hacían sin tiempo ni razón. Aprovechábanse de la caza y de la pesca con la misma rusticidad que en las demás cosas tenían. Fin de la sección 6. Grabado por Lu G. Calderón.